Bueno, les cuento que ayer a la mañana mi amigo y técnico y semafórico favorito, Sam, me envió unas fotos de una capacitación que se estaba haciendo de trabajos en altura. Me pareció bárbaro, súper interesante. Dije, ¿quién la da? A ver, ¿y por qué? ¿Cómo se convocó a esto? Porque me parece súper importante. Bueno, Gerardo Salvadori es quien está dictando esta capacitación sobre rescate en altura. Creo que así se llama. Buen día, Gerardo. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, Gerardo, a ver, contame exactamente qué es lo que se realiza, quién lo solicitó y quiénes participan. Bien, en función de una demanda de la Municipalidad de Santa Rosa, que detectó faltantes de capacitación en el personal que está realizando trabajos en altura y además con riesgo eléctrico, fue que se comunicaron con el sindicato de Luz y Fuerza y a través del sindicato llegaron a la Secretaría de Trabajo, que tiene por supuesto su oficina de capacitación y empleo, y a través de ella se gestionó esta capacitación para el personal. Bien. ¿Vos qué capacitación tenés? ¿Dónde te capacitaste? ¿Sos ingeniero? ¿Cómo se dice estas personas que...? Prevencionista. Prevencionista, exactamente. ¿Cuál es así? Sí, contame. La Secretaría de Trabajo tiene, además del área de capacitación y empleo, está la Dirección de Inspecciones, que llevo adelante yo. El asunto es que, además de, obviamente, realizar capacitaciones tanto de seguridad e higiene del trabajo como de trabajo registrado, esta dirección brinda asesoramiento y capacitación a otras instituciones. En ese contexto fue que hemos coordinado juntos la formación del personal. Mi formación es técnica, la cual me permite dirigir el área. Soy prevencionista y es cierto que tengo como una especie de especialización en lo que es trabajos en altura, ¿cierto? Así que he venido como anillo al dedo. De las últimas estadísticas que envió Superintendencia de Riesgo del Trabajo para esta provincia, el 30% de los accidentes mortales son por trabajo en altura y lamentablemente quien más colabora, el sector que más colabora con estas estadísticas lamentables, es el sector público, así que nada que no se condiga con la realidad. No, seguro que es así. A ver, soy empleada municipal hace 30 años y la verdad que imagínate que en algún momento con la gente que yo trabajaba te decían ponete un casco y un borcego, y decíamos, ¿qué es eso? Claro. Venimos de una época donde la seguridad era poca y si lo único que te pedían era, por favor, ponete una faja porque en una caída de un techo o eso te podés estropear la columna o te va a doler o los riñones, pero más que eso no había. Hoy hay todo un una forma distinta de hacer las cosas, otros equipos y otros implementos de seguridad, que para los empleados viejos como yo, digamos, decimos, ponerse eso, qué incómodo. Pero bueno, es la única manera de estar seguro y fundamentalmente ahora que hemos avanzado y las leyes lo exigen. ¿Hay una edad para poder realizar estos trabajos? ¿Qué impedimentos tiene una persona para realizar, no sé, yo veo por allí esos limpiavidrios en los edificios o aquellas personas cuando pintan los edificios de alto, esos andamios tremendos y me aterra, ¿no?, de solo verlos. ¿Se puede capacitar cualquiera o no? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de capacitar empleados? La cosa es así. Obviamente para poder realizar este tipo de trabajos hay que tener un examen médico que acompañe la capacidad de la persona para realizarlo, que tiene que ver en principio con lineamientos generales de salud y después con lineamientos específicos para el trabajo en altura, como por ejemplo el buen estado del oído interno, por el vértigo y demás. Dejando de lado eso, y además dentro del análisis también estaría considerado el índice de masa corporal, es decir, básicamente la buena salud en general. En esas condiciones es que recién se podría realizar este tipo de trabajos. Además hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los arneses están pensados y diseñados para una persona de índice de masa corporal bajo, digamos, ¿no? Una persona con mucho sobrepeso no podría prender un arnés, cosas por el estilo, a eso me refiero. Y el peso también juega un factor importante a la hora de que los sistemas que utilizamos detengan una caída. Así es que sí, buena la observación, claro, claramente cualquier persona puede realizar el trabajo, pero que pase el examen, ¿no es cierto? Uh-huh. Mínimo. Así es, Gerardo. Si bien Santa Rosa y la provincia de La Pampa no tiene edificios extremadamente altos o este tipo de, como uno ve en las películas, digamos, sí me parece que es fundamental saber qué seguridad tienen los edificios, ¿sí?, de altura en el caso de cuando se construyen. ¿Hay alguna exigencia ya previa para asegurar que quienes después tengan que realizar una tarea en un edificio de alto esté previsto? La cosa es así. Primero, una breve mención sobre los trabajos en altura. Cualquier trabajo que esté por encima de los 2 metros de altura o por debajo, es decir, un pozo se considera trabajo de altura porque hay una diferencia de cota, tiene este riesgo asociado, y los escenarios son muchísimos, muchísimos más de los que uno se imagine. Sí. De todos modos, hay muchísimos edificios, son muy altos, hay torres, hay pozos, hay molinos, hay columnas. La verdad, escenarios hay por donde mire una vez que el ojo se entrena. Eso por un lado. Y después por el otro, respecto de los edificios en general y respecto de todos los escenarios en general, los puntos de anclaje para trabajo en altura están descritos por la norma, tienen certificaciones específicas, instalan bajo determinadas condiciones y requisitos, tienen cálculo o tienen una verificación de uso. Así es que no están preparados los edificios, por supuesto, y en el caso de que un edificio se realice una tarea de este tipo, por ejemplo, en las tareas que mencionaste respecto de limpiezas de vidrio en altura, sellado de grietas, todo el trabajo que se puede realizar, debería, en sentido teórico al menos, debería estar acondicionado para ese uso. O el personal capacitado, por supuesto, ¿no? Bien. Gerardo, la gente que trabaja en estas plumas, como nuestros compañeros, mi amigo el que me mandó las fotos, que tiene que trabajar en cambiando los semáforos o arreglando controladores, que tienen electricidad encima, me imagino que necesitan más cuidado, ¿no? Claramente. Son dos riesgos añadidos. Los dos son complejos de resolver, hay que tener muchísimo cuidado, y realmente el trabajo de ellos merecía una capacitación de este tipo y la atención que le están dando, ¿no es cierto? Es así. Sí. Bien. ¿Hasta cuándo van a seguir brindando este curso, o es solamente una jornada que fue la de ayer? ¿Y si participaron solamente los municipales o hubo de otros sectores? Está prevista una segunda jornada con resto del personal e inclusive para tratar otros temas. Es solo personal municipal en este caso. Hemos hecho varias capacitaciones desde la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo con distintos organismos de la municipalidad. De hecho, con saneamiento hicimos trabajo en altura, pero específicamente para trabajo confinado, que es, como te decía hace un rato, de 2 metros hacia abajo, en los pozos y demás. Y en todo caso, con municipalidad tenemos unos cuantos trabajos hechos en colaboración, que para nosotros es muy grato. Toda colaboración y asesoría siempre impulsamos y llevamos adelante. En este caso sería una capacitación más prevista y para el resto del personal que quedara disponible, ¿no es cierto? Correcto. Gerardo Salvadori, muchísimas gracias por tu atención, muchísimas gracias por contarnos qué es lo que se está haciendo, porque, digamos, además de que uno se entera, viste, la gente pasó por la plaza, vio movimiento y enseguida llaman y preguntan qué pasó, va a pasar algo o eso. Entonces es importante saberlo, pero fundamentalmente también nos da tranquilidad saber que hay gente que se está capacitando. Yo te agradezco este tiempo y dejo el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Solo eso, durante la jornada lo que se hizo fue, de principio a fin, se desarrolló la tarea que habíamos mencionado, como debería realizarse de forma correcta, con todas las medidas de seguridad y preventivas. Entonces, en eso consistió la capacitación. Después, en la práctica, se llevó a cabo muy bien y, por lo que nos devolvieron, el personal estuvo muy conforme con la misma. Así es que, por lo demás, eso ha sido. Por supuesto, muchísimas gracias y quedo a disposición para lo que necesiten. Hasta la próxima, que tenga buenos días. Hasta la próxima.